hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Muy buenas tardes, todo mundo. ¿Cómo estás, mi chilanguito? Regulín, regular. Sí, te pusieron de malas. Oye, eres... ¿Tú crees que no se ponen de malas cualquiera? Uno se va, el otro no se va, el otro medio se oye, peleando por todas cosas, se pelea uno con el otro, con el Alfonso. Y encima me echas a mí la culpa, que te estoy presionando. Yo te he dicho que cambiemos... Siempre la más bonita. ...el horario de siempre tu programa, los viernes por la noche, cuando yo estoy pensando más en la marcha que en esto, y me encontrarás más relajado, con más chispa, más vitalidad, más energía, cosa que ahora no tengo. Alejandro, nada. Ni vuelto a nacer. No tengo ni ahora ganas de hacer un programa de México en la piel. Oye, hoy me encontrarás... es que voy seleccionando la música y después analizando lo que seleccioné. Y yo creo que ya estoy llegando a la madurez. ¿Qué dices? Estoy sentando cabeza, ya dejé lo guapachoso afuera y ahora pura canción reflexiva. ¿Qué me dices? Introspectiva. Eso se llama amor. Mira, a ver si... Oh, uy, no me toques ese vals que prefiero... Mira, hijas de eso. Ya te mandaron a la fregada otra vez. Que una tras otra, ya. Te mandaron a freír espárragos. Sí. Aquí dicen a freír chuchangas. ¿Chuchangas? ¿Qué no son me preguntes chuchangas? ¿Qué es? Porque yo no sé, pero a freír chuchangas. Chuchangas. A ver, el que nos esté escuchando, que nos llame y nos diga qué son las chuchangas. Pues lo mismo que los espárragos, más o menos, ¿no? No, los espárragos los fríes con sal y están buenísimos. Bueno, vamos con la música. Ay, y dejemos eso, porque entonces sí me terminas de hundir. Ay, ¿por qué? ¿Te mandaron, te dieron crán al alacrán o qué? Pues no directamente, pero casi casi. Pues sí, lo mismo. Muy sutil, ¿no? Una cancelación de cita. Pero es que yo... Bueno, a lo mejor no podía. ¿Qué te dijo? ¿Que no podía o que no quería? Ahora te le cuento la historia. Vamos con un tema musical mientras está la canción. Empezamos con... Ah, la uno, la tuya no la tengo. Así es que vamos directamente con la Shaki. Ora. Sale el sol. Di que hoy es México and Friends. Hoy es México and Friends. O sea, y sale vale el sol con Shakira. Yo la conozco una esta, canción, pero con muy la bonita. Ahora te cuento. Ora. Bueno, si empieza algún día, ahí va. Esta semana sin verte me parecieron años. Tanto te quise besar que me duelen los labios. Mira que el viento nos hizo cometer estupideces. Los dejo solos y ciegos tantas veces. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. De tanto sumar pierdes la cuenta, son dos. Cuando menos piensas sale el sol. Te lloré hasta el extremo. Cuando creía que era invencible, no hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera. Y un día después, y un día después. sale el sol. Cuando menos lo piensas. Cuando menos. Menos lo digo. Cuando menos lo piensas, sale el sol. ¿Ves tú? Pues es que ya lleva mucho tiempo que no aparece por ninguna parte. Es que porque no te has fijado bien. Ay. Oye, ¿qué onda? ¿Me dejas hacer aquí una improvisación? Depende. Espera. Bueno, para el rato. Es que, escuchando la de Shakira, tengo esto. ¿Te acuerdas de los duetos que hizo con... El dueto que hizo con... Es que no puedo estar en dos cosas a la vez. ¿Que no? ¿Eres hombre? Con Miguel Bosé. Pues no me acuerdo. Ay, el disco este de Papito, que hizo... Ah, en la especialista musical, vaya cosa. Que hizo duetos con Medio Mundo, Miguel Bosé, y después hizo... Ah, pero que no fue solo con Miguel Bosé, que lo hizo con un montón de gente más. Es lo que acabo de decir. Y tiene uno con Shakira, y que te lo quiero poner ahora porque me gusta un montón esta improvisación, pero no la encuentro ahora. Así es que la dejamos para después. Vamos con una mía. Tengo algo que reprocharte. ¿Por qué? Porque yo hace tiempo puse una canción de Silvio Rodríguez que se llama Ojalá. Ojalá. ¿Y tú me saliste con una historia? No, es que es una canción pues que le dedica a quien, según tú, ¿a quién? A Fidel Castro. A Fidel Castro. Pues yo lo consulté con un chico que sabe mucho de la trova y de este hombre, y dice que no es cierto, que se lo dedicó a una mujer de la que estaba perdidamente enamorado y que después no pudo ser, y por eso le dedicó esta canción. Bueno, voy con otra de Silvio que lleva... Supongo que hay varias versiones, pero esa, desde que la conozco... La de él es la oficial y la tuya es un cotilleo ahí de Barrio Bajero. Es como la del Buki, una canción que dedicó a una novia que se fue, y sin embargo cuando secuestraron a su hijastro y lo mataron, dicen que fue cuando la compuso. Y esa canción estaba compuesta, que además la canta Maná también, y esa canción está compuesta desde mucho antes de que estuviera con esta mujer. Bueno. Así que... O sea que nunca más te podríamos creeré. Hablarle a Silvio Rodríguez, sí, y preguntárselo. Sí, le preguntamos, pero me da más la historia de mi amigo que se le dedica a una mujer. Bueno, tengo otra de Silvio. Pero si es que es cosa que escuches la canción, no, pues para sí, que te des cuenta. Para una mujer. No. Vamos con esta que se llama... Te doy una canción del maestro cubano Silvio Rodríguez. Hoy dejé eso, límpiate los mocos, de fondo, al puro estilo Milín. Bueno, vamos. Gasto papeles recordándote cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa. Yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. ¿Te la habías escuchado antes en tu vida? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, yo conozco muchas de Silvio Rodríguez. ¿Sí? Sí, pero estás... Después de esto no me puedes decir a mí nada que qué flojera de canciones y que no sé cuánto, ¿eh? Yo te dije que ya me había vuelto un hombre mayor y ya había dejado la música festiva para otra ocasión. Oye, te vas a los extremos. ¿Me dejas poner un fisquillo de lo de esa canción que te dije de Si tú no vuelves? Con Si tú no Shaquille vuelves. Y Miguel Bosé. Esto es extra, ¿eh? Es un bonus. Échatela. Esta no me la cuentes como de las mías. No. Es algo que me surgió. Que te nació de lo más profundo de tu ser. De ahí mismo. Escucha, acá está, güey. Triste. Si tú no vuelves. Si tú no vuelves. Vamos. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares. Y esperaré sin ti, tapiada al fondo de algún recuerdo. Mi voluntad será pequeña, me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes. Que desiertos y escucharé por sí algún latido le queda a esta tierra que era tan serena cuando me querías. Hay un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Aquí está guay. Está súper bonita. ¿Nunca, esta ¿no esta versión no la había escuchado, ¿no? Ah, Chachi Piruli, ¿verdad? Y dos. Además, que tres es una frases de las favoritas mías de Miguel Bosé. ¿Eh? Sí. Me gusta mucho. Bueno, vámonos con Roberto Carlos. Roberto Carlos, que me la quise pidió mi novio. Como portugués y más bien lo dije como Mariquita. Yo creo que algún día de estos doy el giro, chica, porque me ha ido tan mal que yo no sé si vaya tenga más éxito. Ay, que me dio, ya me dio la risa. Te he contado que de mujeres nunca me han ligado. Nunca te han tirado la onda. No, y de hombres sí, ¿sabes? Sí, pues sí. Mira, cámbiate. Por y probar, yo, a lo mejor pues, te gusta. Ay, pero puede ser doloroso al principio, ¿no? Dicen. Pues no lo sé. Pues tú que... Yo qué sé, yo nunca, nunca he estado con mujeres. Ay, con hombres sí, sí he estado. Pues para eso tú mejor sabrás si duele o no duele. No sé, es diferente. Pues ayer eso, leía un no, chiste. No, eso es igual aquí que allá. Ayer leía un chiste. No, te comento que tu canción ya va, ya que van decía, 20 segundos. Ah, yo dije que iba a contar chistes, ¿verdad? Es verdad. A ver. Y era bueno, eso, eran dos marcianitos. Solo una cosa, espera. Uno decía que tenía antena. Primera chica. ¿Asumes que está tu canción de fondo y que la se va a perder casi la mitad? Sí. Vale. No, la tienes que volver a poner. No, pues entonces la paro mejor. A ver. Que no, que si no, ¿qué? Mi novio me va a decir algo. ¿Dos marcianos qué? Y yo con mi novio no quiero tener problemas. Ni yo. Que eran dos marcianitos, un hombre y una mujer, y le dice, ¿te has fijado que tengo una antena? Y dice, sí, yo tengo una entrada de USB. Por eso te digo, hombre y mujer se compaginan. Hombre con hombre. ¿Acabó el chiste? Sí. Ay. Ya te puedes reír. Lo tuyo es la gracia, por lo que vean los chistes. Sí. Bueno, yo eso, como las avispas. Ah, ya. Sacaste el chiste por esto del cambiazo. Claro. Yo qué sé, una antena con otra antena donde se van a enchufar, yo qué sé. Chocan. Mi imaginación. Como un duelo. Por las orejas, no. Como un duelo de espadas. Presenta tu canción dedicada a tu marido. Ay. Venga, chiquis. Venga, espera, sonrisa. Que me pues, estoy riendo un poquillo. O ya está tu canción. Ríete. Roberto Carlos, mi querido, mi amigo y mi viejo. Para ¿todo eso el a la papacito. Vez? Todo eso es. Mi viejo y mi hermano. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos. Oye, ¿no estará haciendo un tostón este programa? Con tus canciones, muy... sí. Ah, ¿y las tuyas qué? ¿Qué las mías están bien, sí, bonitas. Sí, está súper preciosa, ¿no? Y súper movida. Vamos a, hoy... a... Te falta a ti una, ¿no? ¿Cómo que una? Tengo un montón, ¿cómo que una? Una de internacionales. Ah, ¿qué? ¿Está limitado el cupo? Claro, dos no, y dos. No, yo traje todas, todas de fuera. ¡Pinche Alejandro! Eso no se dice en la radio, y menos aquí, que nunca se habla una mala palabra en esta emisora. Esto no es una mala palabra. ¿Tú no sabes lo que es un pinche? El ayudante de cocinero. Ahí está, pues entonces. Bueno, ahí te voy. Aunque yo el pinche que te mandé fue el mexicano. No el ayudante de cocina. A ver, ¿a quién vas a poner? Ah, vamos con el diccionario. México Larús. Échatelo. México Larús. El Larús, la palma México. Perdonen por todas las barbaridades que va a decir esta mujer. ¿Cómo se dice en palmero? Yo lo digo en mexicano y tú lo dices. Oye, espérate, que hablaron para decirnos qué significaba. Ah, es verdad. ¿Qué significaba? Lo de freír chuchangas, que las chuchangas son caracoles. Oye, tiene mucho calor, ¿por qué no apagas ahí el ventilador? Que se oye un montón, parece que tienes un helicóptero ahí. Que también se comen. Pero espera, bueno, eso. Hazlo en el momento. Bueno, pues eso. Tus deseos chuchangas son órdenes. Gracias. Para mí. Bueno, chiquirrich. No digas porque puedo aprovechar chiquito y abusar. Vamos con el Larús. No, porque acuérdate lo que estábamos hablando antes. ¿De qué? De que somos animales, nos dejamos llevar por la hormona y por el olfato. Ya. Y tu olfato y el mío no son compatibles. Ya, porque... ¡Ay! Porque no mañana quiere. Cumples años. El pasado mañana. El 14. El miércoles. Sí. El pues día te tengo que festejar. El día internacional de las Martas. Sí, mundial de oficial, festivo mundial, del mundo mundial. ¿Entonces ese día no trabajamos aquí? No. ¿Paramos máquinas? Sí. O trabajamos doble. ¿Y qué vas a hacer? Uy, justo a mitad de semana. No, pues, ¿y qué? ¿Lo celebras tú? Bueno, tú no tienes nada que hacer, o sea que sí lo vas a celebrar ese día, ¿no? Ese día me iré con mi marido por ahí a comer con mis hijos y ya está. No, nada. Un tremendo yo pachangón. Celebro de 10 en 10. Hasta como para decirte que le invites con tremendo pachangón que vas a hacer. Vaya tostón de celebración. Que yo antes celebraba todos los años mi cumpleaños con una comida buenísima y tal. Pero desde que cumplí 30. Ya celebro de 10 en 10. Vas a cumplir 46, ¿no? ¿Qué dices? ¿Te parece, Juan? ¿Mayor que yo, si te ves? Ojalá llegue a la edad que represento, ¿o qué? Pues sí, la verdad es que sí, ya te ves muy perjudicada. Tengo 29 y algunos meses. Sí, claro, sí, 29, sí. 29 años 29 y algunos meses. 29 de vivir en La Palma y ya venías con los tuyos. Oye, antes de llegar. Oye, me dice mi hijo, el más pequeño, y un chingo de meses, mamá. También salió el leperillo como tú. Bueno, podemos mexicanos. Ir con el Larus o no. Échatelo. Bueno, ya hablamos mucho. Mejor no, música. Ponlo, venga. Música, dime, música. Pregúntame. Espérame, música. Pregúntame. Aunque no lo parezca, este programa tiene que tener un equilibrio. Música, cháchara, música, cháchara. Y ya echamos mucha cháchara. Bueno, aquí ahí te voy a poner. Esta es muy bella. Déjamela caer. Pero en inglés. Pero con mi chompi Juan Luis Guerra y otra chica que no averigüé quién canta. Es un dueto. Juan Luis y una chica. Y además llama... no te enteras de que cómo se llama, ¿no? Sí, claro, la canción sí. ¿Cómo se something llama? Good. Something good. No, something good. A ver, échate. Y si te doy clase de inglés también. A también, ver, repite. También. Something. Something. Good. Good. Vámonos. Something good is coming to my life. I don't know what it is, don't know what it's like, but I can feel it in my heart tonight. Yes, something good is coming to my life. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Oye, Martis, tenemos poco público, pero culto. Ya me dijeron el nombre de la cantante. ¿Quién es? Kiara Cibello, brasileña. ¿Y el cantante es Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra. No, entonces, ¿qué diferente es? Se le oye la voz. Pues en inglés. ¿Será por eso? Quizás. Oye, ya hay polémica con lo de esto de las chuchangas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que dice Vicky la Vikinga que chuchangas no significa nada. Que es como decirte, vete a la mona. A la mona, me dijo, o algo así. A la mona. O sea que, vaya polémica, has despertado. ¿Yo? Sí. Si el que mandaron a freír chuchangas fue a ti. A ver, eso sí. Pues si la chica no me hubiese mandado, toda esta polémica no se hubiese desatado. Vente conmigo, Chicharito. ¿Quién te quiere más que yo? ¿Quién te quiere más que yo? ¿Y qué te crees? ¿Que yo no puedo con otro? Para darle fuego a cualquier momento y tú vas a estar compartiendo eso, ¿no? Bueno, eres un naco. ¿Por qué? Eres un naco. Oh. Nomás cuando hablas. ¡Qué bárbaro! Oye, dice... ¿Qué? Ay, no, está bárbara, Inés, ahora sí se... Ya no sabes leer, No, pero dice que es Sheila Durkan la que canta, por Dios. No. Pues de dónde, no. Mija, no, ¿cómo crees? Dice Luis, dice, buenos días, hoy se ve que el calor los tiene alborotados con la música. Ah, no, alborotados no, atorotados, ahora atarantados. Otra palabra. Atarantado. Atorontados con la música, me podrían poner algo más marchoso que voy a comenzar a subir el time y con esta música no voy a llegar ni a las cuevas. A ver, pon una de las mías. A ver, mire, yo también, el amigo Jonathan Lorenzo dice también es Kiara Cibello la que canta con él. Ganó Kiara por votación unánime. Pero es que nadie está, pero, sí, no, por la de Sheila Durkan y se, yo no sé, esta muchachita. Vamos a poner esta de cuatro meses con Mariachi Los Pérez. Oye, ¿y el diccionario? Ah, es verdad, échatelo. Bueno, ya vamos con los cuatro meses. ¿Ves tú? Venga. Échate. Que se te quite ese orgullo, mujer, que tiene. ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores. Inorgullosos ni remilgosos como tú. 4 meses me voy a estar contigo. 4 meses me voy a estar con la otra y los otros 4 contigo, con otra y otra. Yo no te pido ni amor ni caridad. 4 meses me voy a estar contigo. 4 meses me voy a estar con la otra y los otros 4 contigo, con otra y otra. Yo no te pido ni amor ni caridad. A lo mejor si les cantas esas, las convences. Seguro, ya veo que la mala vida es de lo que les va. Oye, que pues eso, tú dile, yo no te pido ni amor ni caridad. Solo cuatro meses de achuchón, de menga chepaca. Oye, creo que Vicky la Vikinga ya está perdida, porque sí, ya hasta me mandaron vídeos de que lo que son las chuchangas y sí son caracoles. Me mandó un vídeo, ¿lo ves? Sí, Estivalis, clarísimamente. Que estos son las chuchangas, los caracoles, y ya también el amigo Jonathan... Jonathan. No te metas para lo hondo. No te metas para lo hondo. Ay, a ver, habla de cualquier cosa que yo voy a contestar. Ay, órale, pero bajo tu propia responsabilidad. Después no me digas que por qué digo estas cosas tan A ver, bárbaras. Ahí está Vicky, la vikinga, te gana toda la gente. Toda la gente dice que son caracoles, no sé de dónde sacas. A ver, yo no sé si son caracoles Vicky. O no. ¿A qué se utiliza para decirte, mira niño, vete a Freimona? Sí, eso ya vete sabemos. Vete al carajo. Sabemos el significado, pero la pregunta es, ¿qué es chuchanga en concreto? Ya sabemos qué significa irse lejos. Oye, pero no, las chuchangas no. Entonces no deben de llegar muy lejos, ¿no? Lejos, lejos no. Es cierto. Si es caracol, lejos, no tendrá mucho recorrido. Sí, ¿no? Se quedan a mitad del camino. Entonces, mandarte la chuchanga no es lo mismo que mandarte a freír espárragos, porque a freír espárragos queda un poco más lejos. Sí. Y la chuchanga es, vete pero quédate aquí en cortito, ¿no? Sí, y lento. Entonces y lento. Tengo esperanzas. Sí, como los caracoles. Como que sí. Me dijo, vete, pero... Pero no tan lejos. El recorrido también es lento. En cualquier momento podrá ser requerido. Poder alcanzarte en cualquier momento. Albricias, tengo una esperanza. Pues bueno, científicamente, ahora me voy a meter en internet a ver si científicamente los caracoles se llaman chuchanga. Vale. Y después yo te mando un WhatsApp. Y ya después confirmamos. Y confirmamos. Te mando un beso, Vicky. Un besito. Bueno. Gracias. A ver, nos dice Juan Salvador, desde Madrid, ¿tú no sabes en Madrid? Claro. Claro, bueno. Claro. Nos dice, chuchanga en Canarias es lo mismo que chuchango, caracol de tierra. Lo de caracol es el peor insulto a un hombre. ¡Ah! Si llamas a alguien caracol. Ave María Purísima. Y entonces yo que pongo seguido la canción de Sopa de Caracol. Y bueno, yo a mi novio le digo el caracol. Y, por baboso lento? Arrastrado. Y lento, sí. Le decía. Ah, ya no, ya se aligeró. No, ahora ya bueno, le digo caracolito. Dice, si llamas a alguien caracol, le llamas cornudo, baboso y arrastrado. Buenos días, mucho sí. Calor, un beso a Marta y a ti un abrazo. Sí, mariconadas. Muchas gracias. Pues mira que yo ya estoy pensando en que sí, las mariconadas me van a ir. Que te gusta, ya, ¿no? Hay que chica palo tras palo. Oye, y esto. Lo que pasa es que, bueno, ya me voy a callar. Me voy a callar. Que no te va a gustar que te den por culo. O a lo mejor sí, no bueno, sé. La semana pasada me dieron dos veces. Ya. Oye, a ver, cuéntame. ¿Sí? Sí. ¿Y te gustó? No. Primero con la furgo me chocaron por atrás. Ah. Y luego la de la cancelación. ¿También por atrás? Pues sí, pues ¿por dónde va a ser? ¿Qué? Vaya. Oye, voy con otra canción. A ver, el Larusa, a ver para cuándo, ¿eh? Échalo. A ver, que tú lo dices en palmero. Yo te digo en mexicano la palabra y tú haces la traducción y cómo lo dirías en palmero, ¿vale? Pero si el palmero eres tú. Pero tú debes aprender palmero y venga tú solita. Ora. Yo lo digo en mexicano, chupar faros. Ya valiste madre. Ah, no, eso también es en mexicano, ¿no? Chupar faros es como, vete a las chuchangas o... No. Pues es algo así, ¿no? Pues sí, ¿no? Ya chupaste faro, eso es como freíste espárragos y te mandaron al carajo. No, no tiene nada que ver. Bueno, vamos con otra. ¿Entonces qué? Prueba no superado. Oh. Otra. Bailar las calmadas. ¿En buen sentido o en mal sentido? Solo hay uno y es bueno, ¿cuál que otro mal no, sentido? No, yo me sé las calmaditas, no. Tamal. Como los tamales. ¿Eso qué es? Bailar las, ¿cómo dirías en palmero? Bailar las calmadas. Bailar las calmadas. Te mandaron a bailar las calmadas. Pero todo lo reduces a eso, que no, Marta. Oh, que la canción. Nada, voy a tener que cambiar de presentadora. Que yo no sé palmero y eso. Pues, que no sabe ni mexicano. A ver, entonces, palmero. A ver, dime en mexicano qué quiere decir bailar dije. Las calmadas. Bailar las calmaditas. Es que ni mexicano sabes. Vámonos con el buen Chayán. Pues no, el mexicano tuyo de Tepito no. Vámonos no con Chayán. Oye, yo te he dicho que de joven me confundían con Chayán. Sí. Iba por de verdad, tenía un gran parecido. Hasta que me harté y les dije, no soy Chayán. ¿En qué se parecían? En el blanco de los ojos, ¿no? Hasta que se te pusieron rojos. Escucha esta, en su tiempo se la dediqué. Oye, qué puro fracaso. Se le dediqué una examen. ¿Cuántas novias has tenido? ¿Formales? Sí. ¿Así fijas? Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco nada más. ¿Y con cuatro viviendo? Ah, no, tres. Bueno, da igual. Vámonos con esta de mi ex gemelo. ¿Ex gemelo? Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Que te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará así como yo te puedo amar. Una vez así se me fue una. Ay, se fue. Así de un día para otro. Agachando la mirada. Sí. ¿Y no, no te dijo ni adiós? Sí, pero sí, nada más dijo adiós y ya. No, y yo en ese momento me volví a sentir poseído por Chayanne. Bueno, pero yo tengo duda. ¿Si soy yo o no soy Chayanne? Sí. Es que el parecido es brutal. Es brutal. Me pongo a cantar como él y igual sí. Lo mismo. Doy el gatazo. ¿Qué es dar el gatazo? Dar el gatazo es dar el cante. Eso no. Sí, ¡no! Es que no sé... Es que no sabes mexicano tú. Yo sí sé mexicano, lo que no sé es el palmero profundo que sabes. Bueno, no lo digas, no lo digas en palmero, dile en mexicano. Que, en mexicano, ¿qué es dar el gatazo? En mexicano da el gatazo, pues como tú. Que sales a la calle y das el gatazo. No sabes, a ver, dar el no gatazo... Mexicano. Sí, dar el ¿qué? Gatazo... Es como cuando te vistes de alguna forma. Ah, bueno, das el gatazo no, de que vas no, bien arreglado. No, dale gatazo sin engañar a alguien con algo. ¿Ves? Él viene del gato por liebre, de ahí viene lo del maldito no. gato. Y ya no hablemos de gatos que no lo soporto. Gatazo. Mira, sabe más mexicano, otros palmeros madrileños que tú. Nos dice Juan Salvador que chupar faros es morir o palmarla, eso. ¿Chupaste faros? ¿Sí? Que ya sí. Te moriste, ya. Pues, ay, sí, ya hace rato te pregunté y no sabías. ¿No me preguntaste por chupar faros? Bueno, ¿sí? Este es diccionario de la luz. Tu presencia me da que no va a ver la luz. Ya no lo voy a publicar. Ya te estoy no hay viendo manera. Como Chayanne. Pues sí. Por eso estoy nubilada hoy. Oye, ¿qué? Vamos con una de las tuyas. Échatela. Gloria Trevi. Trevi, ándale, pues. ¡Oh, Trevi! Sí, vamos a despertar esto un poco porque nos estamos durmiendo. Vaya tostón de no programa. Soy un pájaro. Soy un ave. No. Soy Superman. Va con doble sentido esta canción, escúchala. Bárbaro. Qué raro en ti. En mí no, en Gloria Trevi. No soy un pájaro, no soy avión, pero tengo de acero la carrocería. Tengo un letrero que si lo prendo, dice que voy libre para tu vida. Puedo sacarte de algún infierno para llevarte al mismo cielo. No soy un pájaro, no soy avión, pero soy más fuerte que una locomotora. Puedo escucharte, puedes hablarme, guardo secretos, doy consejos con buena intención. Y si me encuentras de más entero, yo puedo abrirte mis sentimientos y desahogarnos solo con unos tragos, pues más que hermanos somos extraños. Libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre. Pa' adelante, dale, dale, de reversa, venga, venga, golpe a vista, golpe a vista, vista, vista, vista, vista. Oye, hay que ser muy guarrillo para entenderle el doble sentido de esta canción. Pues está en las listas de popularidad del Hit Parade de México, en los primeros 10. Sí. Bueno, me gustó nada. Nada, nada. A mí hay una solo una canción que me gusta de Gloria Trevi. La voy a poner de manera improvisada y espontánea y natural. ¿Cuál? ¿La de Azul Blue? No, El Recuento de los Daños. En el recuento. Esa es buenísima. Es la única buena que tiene. Tiene muchas. No, pero buena, esta es muy buena. ¿Me dejas ponerla? Así de manera espontánea, a fin que hoy tenemos tiempo. Hoy no hay motor. Échatela. Allá voy. Del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables. Hay demasiada destrucción. Lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, del terrible choque entre los dos, del firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los daños me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Ah, no, no, no, no, no, no puedo reponer. Dime qué ganaba, Chanclis. Qué pues, bonita canción. ¿A que sí? Sí. Hoy me he lucido, ¿no? Hoy te estás... ¿Verdad? Sí. ¿No? Salvo por el comentario de Chayanne. ¿Pero qué quieres? Pero yo qué... Pero es que fue verdad. Pero ve a México y consúltalo y velo. Bueno, luego te enseño fotos de cuando era joven y con ya verás. Con el penacho. Qué penacho. Ay, Dios mío, qué penacho. Ay, qué ganabas. ¿Qué ganabas con besarme? Pues sí. ¿Sabes qué ganabas? Ya sabes que yo soy muy optimista. La sabrosura. La sabrosura, sabrosita. Che, qué rico. Hombre, los buenos momentos. Claro, te quedas con lo bueno y la conociste, ¿eh? Lo el malo, calentón sofocado. Lo malo es que te dejó ahí, exacto. ¿No? Con el boiler calientito y sin poderte meter a bañar. Vamos a tomar música, suspiros. Échatela. Esta de Andrea Zanetti, ¿qué es eso? Esa es una oda. Eso es chico, chica. Es un chico. O es como yo, que no, ya no sabe ni para dónde. A ver, cállate. Oye, mira, que estoy diciendo que me lo van a tomar en serio. Cuando salgas a la calle te van a tirar las que, hay que ver, ¿cómo se dice aquí? Los tejos. Ah, sí. ¿Y en México? Te van a tirar la onda. Ah, ¿o qué? Ahora otra, no me digas. ¿Qué otro animal se dice allá? ¿Tirar los qué? Yo qué sé, los perros. Ajá. Es verdad. Ya se no te está olvidando el mexicano, por eso ya... Ya ni el mexicano ni palmero, no soy de aquí ni soy de allá. ¿Estás como yo? ¿Me parezco también a Chayanne? No, babay. Bueno, vámonos, ¿qué es esto? Andrea Zanetti es chico, Andrea chica, Zanetti es un cómico y es compositor. Hombre, es un hombre mexicano y le compuso una canción a mi ciudad. ¿Cuál es tu ciudad? Pues escúchala para que veas. ¿Por qué dicen ciudad y no ciudad? Si es más fácil decir ciudad que ciudad. Sí, es más fácil decir ciudad. Es como el Gabriel. El Gabriel. Es más difícil decir Gabriel. Y es más difícil decir ¿cómo? Ciudad. Ciudad. Ciudad. A la ciudad. Bueno, a Celaya. Celaya. Hay que ponerse de pie. Sí, escucha la canción. Vas a decir que te sigo, pero no, yo también traje una de mi tierra natal, Guadalajara. Jalisco, Guadalajara, tú naciste donde así, ahí machos, donde se dan los hombres. Donde los machos surgimos, ahí como los arbolitos, rebrotes de machos por todas partes. No, en Guadalajara se dan los hombres, unos con otros. Ya. Mira, al final va a ser que muy viejo. Sí. Al final voy a hacer seguir la tradición. Sí. ¿Y tendré suerte ahí? En el sector, porque como que no. Bueno, di algo más de la Andrea Zanetti. Pues ponlo, ya lo puse desde ayer, pero no empieza. Pues ponlo. Venga, el silencio. Ahí está. Ay, qué bonito venir a Celaya, que tiene un tren y una bola de agua. Llegué a esta tierra y no era mi meta, quería petróleo y me salió cajeta. Ay, mi Celaya, qué lindo mi Celaya, que tiene un tren y una bola de agua. Qué mujeres tan bonitas las de Irapuato, de las de aquí les cuento al rato. Bonitos León y Marabatío, pero Celaya es la puerta del Bajío. Ay, mi Celaya, qué lindo mi Celaya, que tiene un tren y una bola de agua. La Alameda, con una nieve y una pacharela. Bendita tierra, Celaya es un Edén. En hora pico, cuando pasa el pinche tren. Y si el domingo nos vamos a conocer a quien la memo. Y después unos tacos con Emilio, o unos tacos de chueco tolentino. Y Celaya, y Celaya, ay, mi Celaya, qué lindo mi Celaya, que tiene un tren y una bola de agua. Yo nunca dije que Celaya estaba fea, yo lo que dije es que estaba en obra negra. Ya puesto aquí y pago lo que cueste, que lo mejor de Celaya pues es su gente. Ay, mi Celaya, qué lindo mi Celaya, que tiene un tren y una bola de agua. Ay, mi Celaya, qué lindo mi Celaya, que tiene un tren. ¿Y una bola? Ay, Martes, ¿tú traes puras canciones de vacilón? ¿Qué dices? No sé por qué me da la impresión de que no te tomas en serio este programa. Vamos a ver. O sea, no sé, toda la seriedad de esta emisora te la estás cargando, chica, con estas canciones. Ya chupo faros. Oye, ¿qué ver? ¿Qué ver? ¿Tú conoces Celaya? Celaya no es fea, está en obra negra, como dice la canción. En Celaya solo tenemos dos atractivos turísticos. ¿Tú? Yo y la bola de agua. Y si tú estás acá, pues me dirás. Entonces, oye, hablando de eso, algo interesante de una charla. Bueno, a ver si le resulta. Es que viendo el programa de Callejeros, ajá, y me sorprendía, las veces que repiten el programa de Cancún. El de Cancún y el de Acapulco. Pero lo repite, pero es que de cuatro programas, tres son repetidos tres y de ahí. Y ayer comentándolos con mis chompis mexicanos, que por cierto, gracias por el plantón. No pude ir, lo siento. Sí, no pude ir y me hicieron comprar refrescos para todos y después tuve que estar regalando refrescos a todos los niños que se hinchaban en la tirinola porque no iba a regresar con todos los refrescos. Bueno, entonces ayer comentando eso de que me sorprendía que tanto que repitiese en el programa. Y yo decía, bueno, yo no sé si está metiendo dinero aquí la Consejería de Turismo de México para que hagan esto. Y ayer, hablando con el amigo Silver, que tú lo conoces perfectamente, sí. me hacía la reflexión de que hay mucho empresario español que tiene hoteles allá. Y es para promocionarlo. Y decía que por eso. No creo que esté mal. Es que es exagerado. La de veces que se repite el programa ese de allá. Sí, además es eso, Cancún y Acapulco. Porque esta gente ha estado en Oaxaca, ha estado en México, bueno, Distrito Federal, y en otras partes del mundo. No, pero de México me refiero. Yeah. Han estado, Callejeros Viajeros ha estado en un montón de lugares, en Guanajuato han estado en el Distrito Federal, en Oaxaca, en Chiapas. Y sí es verdad que lo que promueven es Cancún y Acapulco. Y no suena descabellado, ¿no? No, suena lógico. Hombre, que sí son programas así como para generar expectación en la gente de los sitios que vas y dices, ay, mira, en mi próximo viaje voy para allá. ¿Para allá o para donde esté? Bueno, pues oye, no, dice, no suena descabellado. De todas formas, Cancún es un lugar que me gusta mucho, pero yo no. No lo recomiendas. Venga, siga siendo patria. Recomienda, mejor te acuerdes. Nos dice aquí Juan Salvador. Que Acapulco tiene más cosas que ofrecerte que para conocer México realmente. Cancún no nos identifica a nosotros como mexicanos. Si te metes a Xel-Há, a las pirámides y todo eso, pues conoces un poco de los mayas, pero Tulum. Pero el turismo que hay ahí, la fiesta que hay ahí, no nos representa como mexicanos. Pues ya, no vaya a Cancún, vayas a Hollywood mejor. Vayan a Acapulco, vayan a Puerto Vallarta, vayan a Puerto Escondido, vayan a Oaxaca, vayan a Chiapas. Chiapas tiene unas playas impresionantes y es muy bonito. Oaxaca, bueno, tenemos unas playas vírgenes impresionantes también, muy bonitas. ¿Cómo se llaman las de Oaxaca? Y eso sí que nos... ¿Cómo se llama? Pues en Oaxaca tienes Puerto Escondido. No, el otro. Huatulco. Eso. Huatulco es un paraíso. Y eso nos representa más porque tienes a los pescadores ahí. Oye, que nos escribe Ana María, que felicidades por el programa. Y que le gusta tu voz, que es muy, con tu sonrisa, que es muy contagiosa. Muchas gracias, de eso se trata. Yo no contagio ni entusiasmo ni nada. Bueno, menos como estoy. Dice Juan Salvador. Dije Juan Salvador que estás peor que él con Tazacorte, solo que tú con Celaya. Oh, es que mira, yo soy muy objetiva. No, tú eres muy pueblerina. Yo soy de una ciudad que es industrial 100%. Y como bien dice la canción, está en obra negra. Y no es bonita, no tiene atractivo. Tiene una alameda, tiene la catedral, la típica. Todo el mundo, vaya originalidad. Pueblo. Oye, dice. Casi 1,000,000 de habitantes mi ciudad, Y es la puerta del Bajío. Ándale, Bajío. Oye, hablando del Bajío, bueno, no te puedo decir eso. Pero sí que es verdad que lo mejor de ahí es su gente. Sí, como tú. Oye, dice Ana María que hacemos un buen equipo. Si supiera que estoy por darte aire. Que estoy oye, ¿quién era la chica que quería venir a ver cómo hacíamos el programa? ¿Al final la invitaste o no? No, la desanimó Educada Paz. ¿Por qué? Porque le dijo que no iba a encontrar nada bueno aquí. Sí, se refería a ti. Pero estoy yo, puedes venir a verme. Bueno, seguimos con la música, que esto que yo sepa es musical. Me toca a mí. Sigo de... Sigues de extranjero, introspectivo, ¿no? Claro. Pues si se llama México and Friends. ¿Y a quién traje a los puros Friends? Pablo Milanés. Con el amor de mi vida. No, si estás bien heavy, ¿verdad? Tú, ¿eh? Estás... Hoy sí se me notó mucho, ¿no? Que estoy down y no precisamente con el síndrome, sino de bajona. De down total, sí. ¿Por qué no le llamamos que estoy alcanzando la madurez? Porque seguro que el próximo lunes ya estás otra vez normal. Vámonos con Pablo Milanés. Te negaré tres veces antes de que llegue el alba, me fundiré en la noche donde me aguarda la nada. Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma. Desandaré caminos sin salidas como muros. Recorreré los cuerpos desolados sin futuro. Destruiré los mitos que he formado uno a uno. Pensaré en tu amor, este amor nuestro vivo y puro. Te veo sonreír sin lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. Qué gloria te tocó, qué ángel te amó, qué ha renacido. Qué milagro se dio cuando el amor volvió a tu nido. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Ay, sigue, perdóname, Pablo. No, ya lo corto. Oye, nos dice Educado Paz, ¿sí?, tu amigo del alma, ¿sí?, que si Hernán Cortés oyera nuestra música, os entraría a palos de nuevo. No hubiera ido a México. ¿Ves por qué lo trata como lo trata? Sí, yo ya le voy a dedicar. Hubiera entrado a México. Sí, debería ser Maleducado Guerra. Que dejes en paz, Educado Paz. No, es Maleducado. Déjalo. Guerra. No sabes. Oye, el significado educado y paz. ¿Entiendes? Él es no maleducado entiende? Y solo. No, sabe. El maleducado eres tú. Oye, ¿tú no sabes que el cliente siempre tiene la razón? Pues aquí lo mismo. Pero ellos no son clientes, son radioyentes. Pero radio son radioyentes y tienen la oye, razón. Oye, para que veas que yo complazco aquí mucho. ¿Qué? Sobre todo a las mujeres. nos escribió Ana María, la que dice que la contagias, no sé de qué, y que quiere una de Marco Antonio Solís, y se lo va a poner. A ver. Porque mi chompi, ella. Y porque soy el que aprieta los botoncitos. Ah, espera. No, te fallé. Déjame buscar una que me guste a mí, porque no, este hombre no me gusta a mí, así que tengo que buscar una que también me guste a mí. Vamos con una tuya, Martis. Vamos además con la última que traje, de mexicana, por supuesto. Banda El Recodo, Pena Tras Pena. Mira, para que te pongas a llorar. Pena tras pena, las que destrozan mi vida. Pena, las que destrozan mi vida. Cómo lastiman a mi pobre corazón. Triste y cansado, solo esperaré la muerte. Porque no quiero ya la vida sin tu amor. Diosito santo, qué feo me sabe la miel amarga de su traición. Pero la quiero canto del alma, cómo arrancarla de mi corazón. Me voy muy lejos, pongo tierra de por medio, pues si me quedo, tú me vas a ver llorar, triste y cansado. Porque no quiero ya la vida sin tu amor. Diosito santo, qué feo me sabe la miel amarga de tu traición. Pero la quiero con todo el alma, cómo arrancarla de mi corazón. Oye, ¿qué? Ahora con la moto, espera, habla tú. Habla tú, que la moto está aquí. Pena tras pena. Oye, llamó Caroli que quiere una complacencia de Ricardo Montaner. Ay, ¿cómo se llama? Ya se te olvidó. Espera, la canción. La anoté. Ah. Pero no me... No, eso no te me... iba a decir, que no dejes en tu cabecita. Convencerme. Ay, ya, es que no me entiendo la letra. Convencerme. Conservarme. Luego veo. Ricardo Montaner, conservarme. No, convencerme. Conocerme. Ya no sabes conocer. Ni tu propia letra. No. Es que, bueno, vamos con otra y al rato la busco y la voy. Quiero seguir tus pasos. Tú, ¿cómo te llamas, Marta? Yo, Pispurria. Con esto de la norteña. Oye, y ya nos vamos, ¿no? ¿O qué? ¿Me quieres tener aquí todo el día? No, sí, estoy improvisando y improvisando. Ahí te va una, de tu pueblo. De mi banda. Pueblo. De mi pueblo. Chaparrita. De mi pueblo nomás es la cajeta. Chaparrita consentida. Chaparrita. ¿Sabes cuál es, no? Anda y ándale. Correspóndele a mi corazón. Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras. Esa no es. Escucha, ahí te va, te va a gustar. Porque es de tu tierra. O de tu pueblo, por allá. ¿No? ¿Ya sabes cuál es, no? Lo que está fuera de la capital son pueblos. Chica, debemos de beber con estas, con estos programas y esta música. Deberíamos. Así en seco. Aquí veo una botella de vino. Sí, es café de licor. Licor de café. Ah, licor de café. Que el orden de los factores sí altera el producto. Si supieras, chaparrita, cuánto te amo. Es porque tú eres el bien de mi vida. Tú serás la consentida y ándale. duele a mi amor. No me lo puedo creer que nunca la hayas escuchado. Si este es el himno de las chaparritas. De las chaparritas, a lo mejor por eso, porque oye, como yo no estoy chaparrita. Oye, que no, que la de Ricardo Montaner es Convénceme. No, pues sí. ¿Y yo qué dije? Conocerme, conocer. ¿Conoce? ¿Dijiste conocer o conóceme? Bueno, es Convénceme. Oye, ya tengo otra palabra para el diccionario Larousse, La Palma, México. A ver. ¿Cómo dirías en mexicano? Te lo voy a decir en palmero y tú me lo dices en mexicano. Me chifla. Me gusta. Ah, wow. En un mexicano correcto como el mío. Y si no, en un incorrecto como el mío. Como el tuyo es bizcochito. ¿Qué tiene que ver eso? No. Mamacita. Déjalo, déjalo. Trae acá para acá tu cabús. ¿Qué? Es para que me entiendas. A ver, ¿qué es el cabús? El cabús, pues el ¿cuánto? Las nachas. El cuerpo del delito. ¿Sí? Ah, sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo parte de atrás? Sí, el culito de las mujeres. Allá no se dice así. No, allá se dice cabús. Nos vamos yendo. Vámonos. No encuentro la del maldito Buki. Bueno, pues la buscas y la pones la próxima semana. Bueno, no sé si nos despedimos o no. Si la encuentro, seguimos. Y si no, ponte de pie que voy a poner esta. ¿A quién vas a poner? Mejor nos despedimos. Esta, mi ciudad adoptiva. Que Guadalajara, Guadalajara. Rolononon. Nos vemos la próxima semana. Ah, ya si te vas así, me cortas. Sí. Venga, ya estoy acostumbrado. Oye, que yo tengo que ir a hacer comida y tengo que ver a mis hijos que... Pues el sabrosito ahí ya está hecho. El sabrosito, ¿qué es eso? ¿Cómo que quise? Ay, ay, lo que me faltaba. Venga, ahí donde tienen comida para llevar. Pues dime dónde está, igual y si paso ahora por Enrique comida. Mederos. ¿Cuál es la de Enrique Mederos? Ay, Dios mío, que contigo, que es este. Lo malo de tener gente aquí fuereña. Por eso no deberíamos de permitir la llegada de inmigrantes. El acceso de inmigrantes en pateras, ¿no? Pues sí. Bueno, vámonos, despídete. A mí me trajeron con Anafre, ¿no? Con el Mariachi Vargas, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Vámonos, hasta la próxima, Martichis. Hasta la próxima semana, sean felices, que nada nos cuesta. ¿Feliz Navidad? No. Por si te coges. ¡Ay, vacaciones. El miércoles es mi cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Ay, mira, no quieres que te haga un programa alusivo a ti? No, me da miedo. Música que hable de ti. ¿Me vas a llevar serenata? No, digo hacerte un programa especial. ¿Música que hable de mí? Me das miedo. Que la de Marta tiene un marcapasos. Marta, ¿qué Capullito de Rosa. ¿Qué otras canciones de Marta esa, hay? Esa, Marta Capullito de Rosa. ¿Sí? Capullito de Lelí. ¿Qué otra canción? Había Marta. Alguien que cantaba Marta. Ah, no, era Yolanda. Bueno, felicidades, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que estos 46. ¿No me vas a llevar serenata? Sí, que estas 46 primaveras. 46 quisieras, los papito vivas lindo, hermoso. Pachangón, que te vas a armar ahí. Soy del 82, échale cuentas. Que sí, del 82. ¡Ah, Josh! Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A verde cara, fresca del río, son mi paloma, es tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Para la Biblia junto al mariachi, en los pareales y alfarerías suena con triste melancolía.